¿Qué tal, amigos de Up, Up, Down, Down? Les habla Shinkei una vez más. Bienvenidos a Up, Down Radio, episodio número 3. Les saluda. Yo soy el Charlie, gamer. Yo soy Beto, el desarrollador. ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos una vez más. Bueno, para comenzar, tenemos nuestras... News of the Week. Eso fue un Wookiee, ¿ok? Nomás que... De ustedes que no saben, fue un Wookiee. Ese es un saludo para nuestros amigos los coleccionables de Guadalajara. Eso sí es. Exactamente. Y bueno, también otra, tenemos otra primera en Uptown Radio. Hoy tenemos audiencia en vivo. Así que pueden llamarnos al número 1-800-555-1234 para conseguir boletos para la próxima semana. Entonces, para comenzar con nuestras... News of the Week. No, pues lo primero que... Una de las cosas que salió que se me hace increíble es el juego de Ni No Kuni. ¿Qué nos puedes contar de Ni No Kuni? Ay, es genial. Se ve tan padre. No sé, es que a mí me encanta el estudio Ghibli y todas sus películas. No manches. Y siempre como que te dejan ganas de estar en ese mundo y participar. Y ahora, gracias a Level 5, vamos a poder participar en este mundo tan excelente. Y lo padre es que literalmente se ve como una película. Se ve todo como si estuvieras en el anime y los monitos se mueven. Y se ve genial. Y luego también la mecánica de que como estilo Pokémon y todo eso. Y que siempre se van a estar moviendo. No manches, se ve poca más. La verdad, ese es un juego que... Pues ustedes no sé si ya han visto, han sacado muy buenos reviews. Yo sé que en IGN sacó más de 9. 9.6. Entonces se ve genial. Y lástima que ahorita en los game planes no hay. Sí, lo ni en Best Buy, ningún lado. Spoiler, creo que ya saben quién nos va a hacer la revisión de Ni No Kuni. Sí, spoiler. Ya es futuro. Spoiler. Charlie. Pues ahorita también de noticias de la semana, o news of the week. Se parece que el Steam Box, si ustedes no saben, el Steam Box es va a ser un tipo de consola o más mejor un PC, ¿no? Una computadora, que es aparte de Valve, ¿no? Sí, qué? De Valve. De Valve. De hecho, es como una certificación que Valve le va a dar a los que va a fabricar las computadoras para... Exacto. Si no conocen a Valve, son responsables para Half-Life y también Left 4 Dead. Y también Portal, claro, son juegos de AAA, pues. Y pues según dice que este Steambox no tiene miedo de la competencia de las consolas, del Xbox ni del Play 3. Pero me quedó sorprendido de lo del Play 4, perdón, los sistemas de próxima generación. Pero dice que tiene miedo de Apple, de manzana, Apple. Y pues, manzanito morida. Sí, no, pero la cosa es que dice que Apple quiere dominar la sala. ¿Qué es eso, dominar la sala? Como que es lo tipo de Kinect. ¿O cómo? Más así como dominar el tiempo de la televisión. Como Apple sí está presionando mucho y va a presionar mucho su Apple TV y todo eso. Entonces, yo me imagino que lo que Valve quiere es también como tener un centro de entretenimiento así completo, total. Sí, porque tienen AirPorts y todo en alámbrico y todo eso. Pues yo imagino que a ver qué pasa con la próxima generación. Sí, pues se me hace algo muy atrevido para que diga Gabe Newell, porque por ejemplo Microsoft es su tirada también con el Xbox, su tirada así como dominar la sala. Pero bueno, algo interesante para contar. Y hablando de Play 4, ¿cuál fue mi sorpresa cuando un día de estos abro mi cuenta de correo electrónico y veo que Sony tiene prepara un video? Entonces me meto al video que tienen y Sony prepara un evento para el 20 de febrero que se llama así, Conoce el Futuro. Entonces, y sale como el logo de PlayStation, pero no sale como PlayStation 3 o PlayStation Vita. Entonces, ¿qué fue lo primero que cruzó por mi mente? Sony va a revelar el PlayStation 4. Entonces, si los que no han escuchado, eso es porque he vivido bajo una roca, pero si ahorita todo el mundo está así como con la cabeza en el cielo, porque dicen que el PlayStation 4 ya va a ser anunciado el 20 de febrero. De hecho, el Wall Street Journal, que es un periódico de ¿renombre? De renombre, así es, un periodismo serio, mencionó eso justamente, de que por fuentes de negocios muy confiables, efectivamente PlayStation va a revelar su próxima consola, y ya revelaron cosas, algunas de las especificaciones o algunas de las sorpresas que tendrá la nueva consola, especialmente el control, que va a cambiar un poco y que va a ir más dirigida, o uno de los enfoques que tendrá Sony en la próxima generación va a ser como la cuestión de juegos sociales, no tanto así como farming, no estamos hablando de eso, sino algo como por ejemplo lo que Nintendo hace con el Miiverse, como tener su como tipo social, de comunidad. Es comunidad, sí, social. Exactamente. Ya lo he dicho algunas veces, no estoy tan convencido de que necesite una próxima generación, pero el 20 de febrero ya veremos qué nos depara el futuro. Y de hecho tengo una nota acerca de los specs, de las especificaciones que fueron filtradas en el blog para que lo visiten y lo lean y puedan tener más detalles de lo que podemos esperar. Y otra noticia de lado, algo que pasó por el radar de algunos de los gamers, no de los jugadores de los gamers de los juegos de peleas, ya que fue como algo muy importante. Se acaba de cerrar como las nominaciones del circuito de Evo. Para los que no saben, Evo es el campeonato mundial de juegos de pelea. Los juegos de pelea más importantes se juegan, van equipos de países y cuestiones así. Y bueno, se hace un torneo mundial, ¿no? Entonces, siempre participan 8 juegos primordiales. En esta ocasión se hizo algo diferente, algo sumamente padre. El octavo juego se lo pelearon entre varios nominados, otros 8 juegos, incluidos, por ejemplo, a Capcom versus SNK 2. Está padre eso, extraño ese juego. Sí, así es. Este Dive Kick, que es un proyecto bastante interesante, el juego de My Little Pony que están haciendo de peleas. ¿Quién lo está haciendo? Unos chavos, es un estudio totalmente independiente. Falta los Care Bears, ¿no? Con los arco iris y todo eso. Yeah. Puede ser los Hadouken. Arco iris Hadouken. Y Smash Bros. Como el Marvel del Team. El Team Battle, no sé qué. Todos los arco iris. Ok, ya. Ya empecé a divagar. Y este Smash Bros. Melee. No Brawl, Melee, que es el competitivo. Sí. Y también este Skullgirls. Entonces, ¿qué es lo importante de esta noticia? La mecánica para escoger el octavo juego fue de que se hizo una recaudación de fondos para la investigación del cáncer de mama. Entonces, se rompieron las expectativas que todo el mundo esperaba, válgame la redundancia. Ayer hubo un stream de parte de Mike Z, el creador de Skullgirls, es uno de los juegos que a mí me gustan mucho, de hecho puedo considerarme parte de la comunidad de Skullgirls. Hizo un stream para recaudar fondos, y al final, a las 12 de la noche cuando terminó, dieron la suma oficial. Primero, antes que nada, Smash Bros. Ganó. Felicidades para la comunidad de jugadores de Smash Bros. Vayan practicando porque es Evo oficial y Evo juego de Evo. Se recaudaron una cantidad aproximada de $212,000 para el estudio de cáncer de mama. De esos, los dos juegos que más recaudaron fueron Smash Bros. Recaudaron alrededor de $98,000 y cambio. Skullgirls recaudó alrededor de $76,000, de los cuales $48,000 se recaudaron nada más el día de ayer, en el stream de ayer. Entonces, una felicitación a todos los gamers, especialmente a los gamers de los jugadores de los juegos de peleas, porque no se pudo haber logrado sin ustedes, y eso me hace sentir orgulloso de la comunidad a la que pertenecemos. Y bueno, estén sintonizados, porque ya viene el Evo, así que todos que jueguen Fighters, pónganse a practicar. Y bueno, esas fueron nuestras News of the Week. Ok, bueno. Entonces, el día de hoy. Muy bien, bien hecho. El día de hoy tenemos un tema de discusión, un tema bastante frustrante y molesto. Vamos a hablar acerca específicamente de la dificultad de los juegos de video. Y la dificultad de juegos de video, ¿por qué los juegos son difíciles? Y por qué la dificultad de juegos en juegos de videos, algunos juegos de videos difíciles muestran errores de diseño. Entonces, a ver, vamos a empezar primero con lo old school, con lo viejito. Los viejitos. A ver, todo el mundo, una cuestión aquí bien, que todo el mundo sabe, un secreto a voces, es de que en los tiempos de Nintendo... Del Nintendo y el Atari y todo eso, los juegos eran muy cortitos, entonces para hacerlos que la gente los jugara más, los hacían muy difíciles. Sí. Entonces guarden ese pensamiento porque lo vamos a ocupar más al rato. Entonces, Charlie, ¿cuál fue Tú que eres aquí del gamer que tiene más como más tiempo de trasfondo, ¿cuál es el juego que puedes recordar? Que así como... Que me recuerdo bien, pues la cosa es que yo estuve hasta con el Atari. Y pues, y los Ataris, como esos juegos, nunca terminan. Hace muy difícil, nunca terminan. Y la cosa es que cada nivel, cuando pasa un nivel, no se cambia, nomás cambia de colores. Pero es la misma cosa, pero cambia de colores y nomás puedes... Nomás tu este puntaje. Uh-huh. Debes que terminar tu próximo puntaje o ganar tu puntaje. Uh-huh. Pero el juego que fue más difícil que me recuerdo ahorita fue de la serie de Ninja Gaiden. De Ninja Gaiden, la tercera, se llama The Ship of Doom. Ese juego fue muy, muy, muy difícil. Porque la cosa es que ese juego te pone pelos en el pecho, la verdad. Me hice hombre después que terminé ese juego. Me imagino al Charlie quitándose la camisa, rompiéndosela con el botón. Y con sus dos pelitos. Pero algo interesante es que yo también tenía ese juego y a mí no me salieron pelos en el pecho. Me salió al otro lado. Sí, en la cabeza. En la cabeza. No, de hecho, a Ninja Gaiden 2, que era así como mi juego... Mi juego predilecto del Nintendo, del NES, no, nunca lo terminé. Lo terminé, de hecho, hasta que tenía como 25 años. No, porque ese juego, pues también con la edad que tenía, pues yo tenía tiempo para jugarlo. Pero la cosa es que nomás te das tres, ¿qué dice? Chances o tres oportunidades a terminar el juego. Y ya es todo, nomás con eso. Si no lo puedes terminar con tres oportunidades, ya se terminó hasta el nuevo. Ajá. Y tiene como 8 niveles, 9 niveles. Estaba bien difícil. Y la cosa que también, el tipo de programación que tenía el juego, por ejemplo, si siempre hay los pájaros, cuando brincas... Ajá, las águilitas. Sí, las águilitas te van y te agarran y te tumban y ya te caes y te mueres. Pero si lo matas y, ¿cómo se dice? Cuando regresas al mismo lugar, se genera otra vez ese enemigo. ¿Cómo se dice? Es un tipo de respawning. So, también es un bug también, porque cuando brincas es esa parte, ahí está el enemigo otra vez porque el tipo de programación que tenía se hace más difícil. Y no sé si lo hicieron a propósito o nomás que el Nintendo pues no tenía tanto recursos para hacer mejor programación, quién sabe. Tenía memoria de pez dorado y se le olvidaba que acaba de pasar el mono. Sí, pues eso fue muy, muy difícil en esos tiempos. Pues, Mega Man 2, también sí, cierto. Hacía eso. De hecho, Mega Man 9 también. Al día 9 que salió, que 2 semanas todavía hace eso. Sí. So, ese tipo de juegos ven bien, bien difícil. Sí, es cierto. Y, por ejemplo, eso que dices también está bien cañón. Por ejemplo, yo me acuerdo el de Batman Returns, o el de la segunda película de Batman de Tim Burton. Sacaron su juego, no sé si se acuerdan, para Super Nintendo. Ah, el Beat'em Up. El Beat'em Up, ajá. Y se me hace chistoso porque en ese tenías que estar peleando. Y si peluquín, desde el principio tenías que... hacer todo, era como que la era antes de las tarjetas de memoria, las memory cards y todo eso. Pero la cosa es que hay gente que tienen ese hipoca, ya juegos ahorita no son tan difíciles, juegos de ahorita te agarran de las manos, el tutorial y también tienes tu mapa y es mucho más difícil, cualquier persona puede terminar cualquier juego en esos tiempos. No, como un paréntesis de eso que mencionabas, de hecho, de que ya como comparación de... Ahorita que Alberto estaba jugando Metal Gear Solid, ajá, le comenté que estaba por ahí viendo con unos chavos de un canal de YouTube que se llama Bunny Hop. Les recomiendo que lo chequen. Que estaba analizando el diseño del primer nivel del juego, así de la primera entrada del juego. Es el... Y dice que es como la parte más difícil. Es como un contratutorial. O sea, todo al revés de un tutorial. Porque en lugar de enseñarte cómo jugar, ajá, primero te ponen un nivel súper difícil. Sin armas, sin energía, con enemigos que te escuchen nada más por caminar. Aparte, te muestra mecánicas de juego que ni siquiera utilizas en el juego más adelante. Sí. Por ejemplo, primero, el primer nivel es un sandbox. Lo puedes resolver como 5 o 6 diferentes maneras. Ajá. Otra, las spotlights. No hay como luces de en toda la demás parte del juego más que ahí. No tienes armas. Te enfrentas contra una cámara en una de las puertas así sin que tú sepas. Y como imagínate, ¿no? Entonces es bien chistoso porque le comentaba a Alberto que a pesar de que es como bien difícil esa y como es el tutorial del juego, en realidad como te enseña mejor a jugar el juego que los tutoriales de ahorita. Como por ejemplo las 6 horas de tutorial de Final Fantasy XIII. Ah, eso fue muy raro, ¿no? Me recuerda de Final Fantasy, como te enseña una cosa. Ah, ok, juego listo. Ya, después de 7 horas... Hay como 3 cosas más, pues, ¿por qué no le ponen el inicio de juego? Pero sí, cierto, fue un tutorial muy largo. Entonces, por ejemplo, la dificultad no creo que que incapacite la diversión que uno pueda tener en un juego. Uh-huh. Aunque hay hay partes en que sí, o maneras en las que sí puede afectar al juego y la diversión que uno obtenga de uno, ¿no? Pues sí, sí, uh-huh. Eso depende. Sí, sí, por ejemplo, ahorita que estoy jugando Bayonetta, que me acabé de juego si no tengo que jugar. Estoy jugando Bayonetta en modo difícil. Y estoy atorado en una parte donde peleas con tres de los enemigos más difíciles. No puedes utilizar Witch Time. Para los que no saben, el Witch Time es como el bullet time del juego. Y los enemigos de un combo te matan. Entonces, así como que, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? O sea, como la dificultad en lugar de hacer como el juego más disfrutable, lo hace como que más... ¡Quítate, no quiero que juegues! Sí, no, es como que sabes que ya terminaste el juego, ya quítate, por favor. Cómprale la segunda parte. Mejor ten una vida. ¿Sabes? Sí. Pasa con tus amigos. Y fíjate que también eso pasa mucho. Por ejemplo, yo jugué el de Star Wars, The Force Unleashed. Bueno, después de Demon's Souls, me dio así como que... Nah, si yo soy muy bueno. Todos los juegos que voy a jugar, en difícil, lo más difícil. Y la verdad, The Force Unleashed se me hizo muy... muy sucio la forma en que lo hacen más difícil. Porque lo noté, donde lo hacen más difícil es en cosas, por ejemplo, te piden que seas más preciso, pero los mismos controles no te dejan que seas preciso. Uh-huh. Entonces te dan cosas que tú dices, pero yo le empujé el botón, pero como no le hiciste el timing que te pidió, pero aunque tú trates de hacer el timing no se puede, así como que dices, ay no, pues qué... Uh-huh. Qué barato, ¿no? Así como que te están haciendo esa dificultad y lo único que haces es que te frustras y hasta avientas el control y dices, no, ya no. Y es raro porque eso es como una de las fallas que más tienen los japoneses que los americanos. Force Unleashed es un juego occidental, pero por ejemplo los japoneses hacen mucho eso. Por ejemplo, eso que mencionaba de Bayonetta, el nivel de dificultad ahí no es tanto siquiera para hacer el juego difícil, sino para que te mantengas pegado jugando. Pues también, sí, es muy difícil como Ghouls and Goblins, ¿no? Ese también, Ghouls and Goblins, fue el otro de muy, muy difícil en mis tiempos. Me siento muy viejo. Yo también. En mis tiempos decimos esto, no sé por qué. Por ahí también circunvento esas épocas, así que no estás tan viejo. No, pero yo imagino que sin esos juegos difíciles, pues no entrarán en los juegos que tenemos ahorita, ¿no? Bien dice el Charlie. Bien me acuerdo cuando soplaba los cartuchos. Y ustedes con sus MP3. Nomás tenemos dos botones y ya es todo. Ustedes y sus discos. Y su internet. Su maldito internet. Es el diablo el internet. No, pero por ejemplo, una cuestión es que sí es cierto. Ghosts and Goblins tiene una infame dificultad. Pero es un juego bien diseñado. Bien diseñado, pero el final es broma. Es broma. La cosa es que no es como el Mario, como, la princesa está en otro castillo. No otro lo rindes al final. No. No spoilers, pero no. Este juego, pues, ya sabes lo que pasa. Otra vez, pues, iniciar el juego. Es como sí. Que, no. Spoiler alert. Spoiler alert. No, pero la cuestión es que, por ejemplo, los niveles en Ghosts and Goblins eran variados. Y aparte el juego era... técnicamente largo para un juego de Super Nintendo. Sí, está padre, no tomas más, está padre, pero al final es como si es una broma, es como una zape de la cara, como que otra vez, pero... Pero por el contrario, juego de Nintendo, difícil. No, pues sí. Y difícil por barato, porque para no desarrollar por flojos, uh-huh. El de Karate Kid. Karate Kid. Nomás eran tres niveles. Tres niveles y el juego se ponía como extremadamente difícil para que no te dieras cuenta, para que nunca llegaras al final, no te dieras cuenta que el juego está bien cortito. Dios mío, ¿no? La segunda vez cualquier cosa te mata, un pedazo de papel que está en el viento, te pega la cara y ya te caes y ya. ¿Qué karate es esto? ¿Qué maestro es eso? Pero sí, está bien, bien difícil. Sí. Pero sí lo terminé y pues otra vez más pelos en el pecho. Ya no. Tenía uno y él es el otro. No, pero en serio, por ejemplo, en aquel entonces se empezaban a ver este tipo de clichés o tipo de vicios en el diseño de juegos. Ahorita se me hace muy ridículo, es algo que se me hace súper ridículo, es en los juegos de peleas, por ejemplo, cuando llegas con el jefe final del juego, vuelve el juego de repente imposible de terminar. Antes tenía sentido cuando ibas a las maquinitas a jugar, porque sí. Tenías que dar dinero, entonces era lo que mantenía o sustentaba la maquinita, pero ahora que tienes una consola, o sea, no hay necesidad. No. Ahora, los que, por ejemplo, El juego que sí me frustra así muchísimo, me encanta el juego, pero que el nivel de dificultad está enfermo, es el de Persona 4 Arena. Hay un modo que se llama Score Attack. Score Attack, ah, okay. Donde ponen los monos de un nivel de dificultad arriba del nivel de dificultad más alto que te puede ofrecer, que tiene el juego. Aparte, les ponen como ciertos buffs de RPG, como más velocidad, más defensa y así. Te lo juro que no he podido pasar el segundo mono. Y he querido ver videos de YouTube, no conozco a alguien que lo haya terminado. Y ahora eso es por... Y eso tiene un sentido. De hecho, Arc System lo hace en todos sus juegos. Empezó desde BlazBlue. Y la razón por la que lo hacen es lo siguiente. Porque cada vez que lo pasas con un mono, puedes desbloquear cierto contenido. Ah. Que si no lo puedes desbloquear pasando el Score Attack, la otra manera de obtenerlos, adivinen. Premium. Sí, bajar el DLC, bajarlo en DLC. Premium of the week. Bajar el DLC. Entonces, DLC. También, o sea, es una cuestión como un Freemium, así se llama. Sí, como cuando sacan las vías y tienes que comprar más para seguir jugando. Pero se escucha la palabra freemium. Ajá. Nada free, and free. No, free es gratis, es como gratisazo, pero te cuesta algo. De hecho, no, que guardo las notas porque tenemos que hablar de eso en el futuro. Tenemos que traer a, bueno, Alberto, que es experto en eso, Humberto, y tenemos que hablar de freemium. Órale, sí, así porque, lo hacemos. Porque yo sé que por ahí tenemos algunas dos, tres personas que pasan tiempo en Facebook, y Facebook es el amo y maestro del freemium. Oh, pues sí. No, pues también. Entonces hay que guardar ese para ¡Singa! ¡Singa! Candy Crunch. Oh. Ok, tengo una confesión que hacer. Hablando de dificultad, porque de hecho Candy Crush también es... Bueno, una vez revelando esto, van a saber el secreto tan oscuro que guardo. Candy Crush es un juego muy difícil, sí, juego Candy Crush. Candy Crush. Sí, lo es. Sí, es un juego muy difícil. Y sí, juego Candy Crush. No soy adicto, no, lo he jugado como un rato, pero no sé. Como todo el día. Sí, como... no rato, pero todo el día. Es otro nivel. Todo el día. No. Pero también es otro juego que, lógicamente, como se beneficia de que sea difícil porque pagas dinero, también es como que... No, pues, sí. ¿Qué tal los Dark Souls y los Souls, Demon Souls? Eso es allá donde iba. Eso ya regresa a mis tiempos de viejos. De juegos difíciles, y también te dan recompensa cuando, pues, ganas un parte muy difícil. Ok, nosotros tres somos veteranos y fans de Demon Souls y Dark Souls. Tenemos autoridad. Sí. No es cierto, ustedes no, porque no han terminado. Déjenme les digo algo. Para ganar mi validez, una vez que ya confesé que juego Candy Crush. Estoy a punto de terminar Dark Souls otra vez. Más. De hecho, estoy atorado con el jefe final. Porque sí está muy difícil. Pero sí, estoy a punto de terminar Dark Souls de una vez más. Pues yo terminé Demon's Souls primero. Pero y tú tenías el juego por 5 años, ¿no? No, por un año. pero en serio, por ejemplo, Dark Souls es un juego, Dark Souls y Demon's Souls es un juego que revuelve alrededor de su dificultad. Y si de hecho lo analizamos, tiene todos los clichés de los que más o menos hemos hablado y de los que quizás hablemos adelante. Pero funciona. ¿Por qué? A ver, Alberto. Pues no sé, yo creo que a lo mejor tiene que ver... Porque te hace sentir que en verdad estás creciendo, como tú como jugador, y la verdad sí te sientes que tus habilidades se van mejorando. Porque me acuerdo más en el Demons, que hace cuando que empezabas y pues no manches, así como que... Me acuerdo que en el primer nivel me morí un montón de veces, pero como que... Vas aprendiendo más la mecánica del juego y te vas acostumbrando a tu personaje. Por ejemplo, yo escogí un Wanderer y empecé a usar mucho así como los rolls y todo eso. Entonces como que, no sé, la dificultad hace que le eches más ganas y te hagas más bueno. Porque luego después te tocaba así niveles, por ejemplo, las gárgolas que están así en el... ¿Se acuerdan? Los Man-Eaters que te salen dos. Que se hacen chistes porque cuando lo jugué con un amigo, llegamos... Y lo matamos, ¿no? Y ya cuando me iba a ayudar a mí, fue así de que... ¿Cómo? Y que, Que me acuerdo que nos metemos. Y lo primero que volteo es veo que llega el man-eater y va así siguiendo a mi amigo y él se cae. Y me quedo así. Oh. Diablos, diablos. Pero estuvo bien padre. Ya valió más. Pero lo padre es que pues dije, no, pues me la voy a tener que rifar. Y la verdad sí me la rifé y la verdad sí lo pasé. Y después le dije a mi amigo, ya, viste, soy mejor que tú. Y él dijo, no, porque me caí, no vi. Nada que ver con eso. Pero se me hace padre porque como que te incita mucho a que... Como que reflexiones la forma en que juegas para mejorar de tú como jugador. Y la verdad sí te sientes más hábil. Y a lo mejor siento que pues por eso el juego está padre. Y la verdad sí quieres que jugar el juego. Sí, no, y de hecho es algo que se me hace bien interesante. Charlie tenía algo que decir, yo lo vi. Oh, no, del tipo de Demon's Souls, porque como la pura tema. Pero como dices, sí, es cierto. La cosa es que está padre viendo una personaje que tú tienes que no vale nada al principio, y ya cuando estás ganando poco a poco, lo ves como está creciendo, es como ya tu proyecto. Y ya cuando el juego se hace más difícil, pues la cosa es que otros juegos, cuando mueres, pasas al principio. Es como que un pegadazo que ya sabes que no sabes cómo jugar hasta al principio. En este juego, tú aprendes de tus errores, entonces debes que morir para aprender y también ya pues a ganar cualquier obstáculo ves. Y la cosa que me encanta, porque cuando ganas ese obstáculo, pues te recompensa. Es como que hay un tesoro, o hay otro nivel, o hay un tipo de shortcut que regresas a un lugar, un save point o algo así. O las palabras así en grande que dices, como ganaste. You defeated. Y te sientes como... El puro estrés lo pierdes y te sientes más, pues, chingón. Te pones palabras más chingón y como que ya. Y andas corriendo y otra vez otro jefe, como que, ay no. Y pues, otra vez el ciclo. Pero no, ese juego me abrió los ojos y me recuerdo los juegos de antes, la misma cosa. Hasta que los enemigos se generan otra vez. Como... Sí, ¿no? No, es cierto, The Response. Yeah, The Response, pues sí. ¿No? ¿Sabes qué se me hace bien chistoso, de hecho, de Demons y Dark Souls? Que son como antijuegos, si te pueden analizarlos bien. Por ejemplo, esto me di cuenta hace poquito que recién llegó mi hermana y me estaba viéndome jugar Dark Souls. Estaba haciendo grinding en el nivel de Anon Londo. Donde peleas con los Silver Knights. Ajá. Y te lo juro, sí, me encanta. Yo estaba súper, súper feliz, pero el mismo nivel, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Lo jugué por horas. Y yo estaba súper feliz. Y mi hermana así de como, ¿no te aburres de jugar el mismo nivel una y otra vez? Y es cuando me pegó. Así como que Dark Souls y Demon's Souls son antijuegos. Porque tienen todos clichés de los de desarrollo de nivel de desarrollo de juegos japoneses. Juegos como injustificablemente o difíciles. Uh-huh. Enemigos que respawn, sí, mucho todo, grinding, todo. Juegos que alargan su tiempo de juego por la dificultad y todo ese tipo de cosas, pero funciona perfecto por lo que dijo Alberto. De hecho, estoy 100% y también lo que mencionó Charlie, porque te hace sentir que vas creciendo como jugador. Sí, claro. Y más que nada por mecánicas sólidas, que es otra cosa que también, ya que Alberto tocó Force Unleashed, también va mucho de la mano, ¿no? Las mecánicas de juegos de Dark Souls y de Demon's Souls son súper sólidas. El pelear es sólido y es divertido. Los enemigos, cada uno tiene su propio patrón de ataque. Son difíciles, pero no imposibles. Y una vez que descubres eso, estás como que, oh, soy el mejor. Sí. Pero, por ejemplo, en Force Unleashed, las mecánicas de juego... lo hacen así como que lo dañan, o sea, lo hacen difícil de una manera injusta y tonta y boba, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y Devil May Cry 3, por ejemplo, Devil May Cry 3 es un ejemplo chistoso porque, como mencionaba hace rato que platicamos cuando estabas jugando DMC, uh-huh. Es que, por ejemplo, Devil May Cry 3, en realidad nunca se me hizo un juego tan bien diseñado, uh-huh. Y de hecho la dificultad era súper injusta, tan injusta sí. Que era frustrante, pero la mecánica del juego era tan sólida, o sea, la mecánica de peleas es tan sólida que soportaba el juego solo. Nada más por eso el juego era divertido. Sí, es cierto. El tipo de combate y todo eso. Sí, eso no. De hecho, yo creo que tú te das cuenta que la mecánica... Yo creo, bueno, esa es mi hipótesis, ¿no? Que te das cuenta que la mecánica del juego está muy mala cuando lo pones en dificultad. Le subes a lo más difícil. Porque, por ejemplo, regresando otra vez a Force Unleashed, ahí te das cuenta de lo roto que está su sistema. Uh-huh. Porque luego, porque te vas a ver momentos, pero yo hice esto. Como el juego te indica que lo hagas, yo lo hice, pero no hizo lo que quisiera y sin embargo me castiga porque me morí. Uh-huh. Entonces siento que, con mi hipótesis que, bueno, si se quieren fijarse en un juego donde su sistema, su mecánica está fallando súper gacho, jueguen en su modo difícil. Sí, depende no. de la programación, como dices, ¿no? Porque ahorita estoy jugando el Halo, ya lo terminé en Heroic, y ya lo estoy jugando en Legendary, y la cosa es que es como el igualito como el Demon o Dark Souls. La cosa es que cuando me muero a un lugar, voy a ser otra manera, y voy a ser más, como más lento, como no voy a ir con mis pistolas como Rambo, nada así, ya voy a tomar más lento y diferentes decisiones, y así estoy ganando los niveles poco a poco. Y se hace más divertido y otra vez me siento más chingón. Sí, y la cuestión es, por ejemplo, los polos opuestos. Halo es un juego que está muy bien programado, sí. Y Force Unleashed no. Sí, ah, pues sí, no, sí, por eso claro. No está tan programado. Y de hecho, soportando la hipótesis de Alberto, ya para llamarlo teoría, uh-huh. Es cierto eso. De hecho, una vez estuve allá hace mucho tiempo atrás, ahí navegando entre NeoGAF y todo ese tipo de foros de diseñadores. De hecho, cuando un programador, cuando los programadores hacen sus juegos, ellos lo programan en el nivel de dificultad más difícil que el juego es. Uh-huh. Poner un modo medio o fácil es como bajar, de hecho, quitar de lo que ellos programaron o de la experiencia que el juego te está presentando. Por eso, por ejemplo, cuando te hice jugar a Spec Ops, te dije que lo jugaras en el modo difícil. Uh-huh. Porque el modo medio y fácil no es la como los diseñadores intentaron hacerlo, entonces perderías como el impacto de la historia. No, cualquier juego lo ves, ya ahorita los juegos que son más conocidos, dice easy por gente que son de nuevo, medium si quieres algo casual, hard si ya tienes experiencia de ese juego anteriormente. Lo hicieron Devil May Cry, Halo 4 y todo, dicen eso, y es lógico porque ya tienes experiencia, ya puedes ponerlo en hard, y ya cuando termines el hard ya es como super super hard. Difícil o no sé qué. Ajá. No, y por ejemplo, un juego que se beneficia mucho de su nivel de dificultad es Metal Gear. Ah, Metal Gear, sí, ese es bueno. Como la última vez que jugué Metal Gear 3, lo puse en el nivel de dificultad más alto, sí. Y lo hice non-lethal, o sea, sin matar a nadie, sin matar a los jefes. Está bueno. Hace poco estaba conversando con un amigo, estamos platicando cuál ha sido el jefe más difícil, que ahorita vamos para allá, de los Metal Gear Solids. Ajá. Que los Metal Gear Solid que han jugado, y él dijo de boss porque no podía ganarle, y yo como que, ah, no manches. No, boss es fácil. Y yo le salí con, ¿sabes cuál es el modo más difícil para mí? Para que, así que me costó más trabajo de todos Metal Gears, fue The Fury. Ya, yeah, también. ¿Pero por qué? Porque lo estaba jugando en modo difícil, en el más difícil y con el arma tranquilizante. Entonces me dice, pues sí, es que yo corría con la escopeta y lo disparaba. Digo, sí, pero pues no disfruta las mecánicas de fuego del juego y todo eso, la oscuridad y todo. Yo era como sigiloso con mi pistola de tranquilizadora. Y sí, de hecho, sí se benefició mucho o sí cambió mi experiencia al jugar de una manera difícil y con los settings que Kojima quería que juegues. Entendió, pues, ajá, sí. Ajá. Con eso. Y ya que empezamos a ver, ya que hicimos el cambio, el jefe de juego más difícil que han jugado o que puedan recordar. A ver, Alberto lleva un rato callado. A mí el que se me acuerda... Ponle bueno, a platicar. Plática. Modo plática. No, yo me voy a ir, en vez de irme, me voy a ir a los old school. Y me acuerdo, los que se me hacían difíciles, por ejemplo, el de Donkey Kong Country 2, que tenía un montón de facetas. El King Carol. El King Carol. Ajá, que tenía su escopeta y te disparaba y eran como diferentes. Ajá. Como las bolitas y unas te congelaban y otras te hacían que... Y te invertían los controles y cosas por el estilo. Me acuerdo que en su tiempo cuando lo jugué, fue así como, no manches, así como... La verdad sí me tardé semanas matándose con Pilla. Y la verdad al final fue muy padre porque ves así como... La historia y el Donkey Kong, así abrazando a todos. Y, sí, súper padre. Pero la pelea del jefe sí me acuerdo que fue un poco laboriosa. Ya después de que la agarras, la maña, como en todos, pues ya lo empiezas a pasar súper fácil. Pero me acuerdo que ese se me hizo muy difícil. Así que quiero recordar si uno que en verdad me le batallé mucho fue el de Donkey Kong Country 2. Y yo, pues, ahorita, hablando del Super Nintendo... quiero decir el Street Fighter 2, el Bison. El Bison fue muy difícil en mi parte, no sé por qué. El, nomás que cuando depende, hasta que te pones en fácil, estaba medio difícil también, pero me gusta ponerlo como de 6 de 8 estrellas. Y estaba bien, bien difícil. Y la cosa es que yo terminé el juego, pues, como todo el juego con Guile, yo puedo terminar sin morir. Y con él fue como un tiro de los dados. No sé si voy a ganarlo o no. Fue bien, bien difícil. Este, yo podría decir también por juegos de peleas, este, Hazama en Blaze Blue. Ah. Pero por todas cuestiones equivocadas, porque el mendigo mono está roto, o sea, sí. Tiene un campo que te cura y aparte todos aparte que utiliza una también, hablando de diseño de juegos, utiliza una de las cosas que no, así como uno de los tabús, que es counter reading. Cada vez que tú apretas un botón, la máquina automáticamente está programada. O el AI está automáticamente programado para hacer el counter de ese movimiento. O sea, si brincas, lógicamente va a ser un movimiento que te va a atacar el aire. Entonces ese tipo spamea todo eso. Es tanto así que de hecho tiene la infamia. Kazama tiene la infamia en la comunidad de juegos de peleas. Se le conoce como el rey de los troles. Porque así está, así y súper injusto. Es el que podía pensar más reciente. Pero un tanto como por el lado de Alberto, la cuestión está de que yo me acuerdo, puedo recordar muchos jefes de juegos de la infancia, por ejemplo, los juegos de Ninja Gaiden. Ah, sí. Pero una vez que le agarras la onda al juego, que le agarras la onda más o menos al jefe, a las mecánicas del jefe y los patrones y todo eso, y les ganas, y te quedas como que ya. No, me recuerdo, ¿recuerdas que estamos jugando el juego más sencillo, pero todavía hace sus tranzas? Es el Mario, primer Mario en Nintendo. ¿Recuerdas que estábamos jugando un día? Sí. La cosa es que jugamos un nivel. Ya después, ¿sabes qué? Es fácil. Y la cosa es que tienes como un tipo de overconfidence. Es como que ya te mueres fácil. ¿Recuerdas eso? Sí, sí, sí. Es un programa muy, muy sencillo. Y de hecho, por allá y también por allá, este, no es un jefe de nivel difícil, pero de todos modos, por lo que hace. El último jefe de nivel en Yoshi's Island, de repente te cambia todas las mecánicas del juego, que ya tenías todo el juego jugando de una manera, y al final ya es el jefe final y te cambia todas las mecánicas. Sí, eso es algo raro. Sí, entonces, no es muy difícil porque esa Yoshi's Island para nada es difícil, pero también así como que, ay, no manches, pues qué onda. Ustedes que saben los números de peleas, en su tiempo que se me hizo bien difícil, era este, ya no me acuerdo bien el nombre, pero el Mortal Kombat, este Goro, ¿no? El de los cuatro brazos. Sí, los Goro. Cuatro brazos, a mí se me hacía imposible matar a ese amigo. De hecho, se me hace que solamente lo pasé porque un amigo me ayudó. De hecho, se me hace que Metal Gear, sí, se me hace que Mortal Kombat, pausa, mátalo. Así como Fry, ¿no? ¿Te acuerdas el episodio de Fry que dice, de que era así como de que estaban bajando los aliens? Que no puedes matar al último. Yo no puedo matar al último, mi hermano lo hacía. Y así estuve con el mentado, ¿no? Y se me hacía gachísimo, dificilísimo. Un dato curioso ahorita que trajiste Space Invaders a la conversación. Un dato oscuro y gracioso. ¿Sabías que la velocidad esa del último Space Invader es como se supone que todos se mueven? Pero la cuestión está que hay tantos en pantalla que el juego sufre de slowdown por eso. Entonces, por ejemplo, ese del nivel de dificultad incrementando en Space Invaders es un glitch de programación. Es un error completamente de programación, así como no podían hacer que se movieran más rápido porque había tantas cosas en pantalla. No manches, qué buena onda. De hecho, mucho de saliendo un poco off topic, muchas de las mecánicas que ahora tenemos en ciertos juegos son glitches. Por ejemplo, Marvel contra Capcom 2, Marvel contra Capcom en general, el tipo de juego salió porque en su tiempo en Street Fighter 2 había la de Rainbow Edition, o la mágica como le conocíamos aquí en México, que podías brincar con Ryu y mandar como 100 Hadoukens y transportarte y convertirte a medio nivel. Sí. Se hizo tan popular esa versión que Capcom así como se la pirateó y ya sacó las mecánicas de los versus. Porque Street Fighter 2 también estaba el Red Line Edition, cuando tiras el Guile, tira 100 Sonic Booms y también con Ryu y todo eso, sí me recuerdo. Sí, de hecho, ese juego propició. Buenísimo. Pero eso es un tema para conversación para otra vez. Sí, ya para es futuro, vez. Cosas de futuro. Ya que estamos saliendo off topic, significa que ya se nos acabó la conversación. Ahora antes de, les debemos algo, en el primer episodio oficial, no el 00, pero el 1, hablamos de reboots y remakes, ya por fin, no pudimos Alberto y yo todavía jugar Devil May Cry, nos espera ahorita una mini sesión de Devil May Cry, pero Charlie ya lo jugó. Charlie, dinos, tus tu punto de vista. Voy a ponerme así. Danos un mini review de Devil May Cry. Un mini review. Sí, la cosa que voy a hacer el review como completo, pero la cosa es que mi primera impresión es, pues como ustedes dicen, tiene el engine del Unreal Engine y no se parece. El juego está bien hecho, la verdad. Y también es como la acción está bien, ahí está todo como si te gusta. Anteriormente Devil May Cry todavía tiene sus style points, sus combos y también sus armas y todo eso. Pero también que me gusta es el Dante. No, Dante sí lo tienen, pues. Uh-huh. Es un chavo que no se cree mucho, la cosa que no tiene miedo porque le vale madre todo. Uh-huh. No tiene miedo porque su pasado fue muy traumado y le vale todo, pues. Uh-huh. Muy, muy dramático, pues. Traumático. Pero el juego está muy padre, es mucho, mucho acción. Y también estamos hablando de eso como los niveles. No hay un tipo de backtracking. Como vas a punto A y punto B, y ya como el quinto nivel, vas otra vez a punto B, a punto A. Nada de eso. El juego nomás es puro como adelantado. Pero si eres un fan de Devil May Cry, eso, por favor, juéganlos. Y también vamos a tener un review completo para ver todo lo que tiene ese juego. Pero el juego está muy padre y ya no en nivel 7 ahorita. Pero no quiero decir nada porque, pues, no, ningún spoiler, nada así. Pero la historia que hay mucho que ver con deudas o como se dice, media y cosas así de televisión, capitalismo super punk. Y también el soundtrack, la música está bien hecho también, muy padre. Sí, sí, que quiero bajarla y escucharlo pues limpiando la casa. ¿Cómo así? No sé. Sí, pero mira, qué padre que menciona eso, ¿no? Lo de, porque yo, bueno, lo que estábamos platicando, que eso es como el pecado, así, hacerte el backtrack, ese es como uno de los pecados de diseño. Ajá. Que me hace ver que el diseño, pues, es muy flojo, ¿no? Hacerte regresarte muchas veces, en vez de estar continuando, te hace que te regreses. Entonces, sí, eso... No, es muy creativo, es como que, pues, reciclo de niveles, ¿no? Es muy creativo. Pues. Entonces, si ustedes encuentran un juego así, están cometiendo un pecado los diseñadores cuando hacen lo de regreso. Andan de huevones. Sí. No, y de hecho, lo que también mencionaba, y... en Devil May Cry, porque también así como lo que se me hace súper absurdo cuando la gente, ay, Devil May Cry se cambió, lo que sea, fue que por ejemplo en Devil May Cry 4, lo que les dije hace rato, cuando la gente empezó a quejarse de que era Nero su protagonista y que dónde dejaron a Dante y no sé qué, Capcom escuchó y qué fue lo que hicieron, que reprogramaron a Dante como jugador, como personaje jugable, y en lugar de crearle niveles, nada más pusieron todo el juego, nada más ajustaron los niveles que ya existían para hacer el juego, o sea que más claro que el agua no estaba. Devil May Cry necesitaba lo que pasó. Así que fanboys, cállense. Jueguen Devil May Cry. Y también dale chance a Ninja Theory. Eso es lo que tienen ya todo. Y Ninja Theory ya tienen otro visión de Dante. Sí. Y está muy padre. Es como si fuera película. Es como de 343 del Bungie de Halo 4. Pero él no es un reboot del Halo 4. Nomás es una continuación. Mm-hmm. Pero con más historia profunda. Como está haciendo de Dante de ahorita. Pues, sí, está muy padre. Eso, sí. Voy a jugarlo ya terminando aquí. Lo voy a continuar. Sí, no, entonces esto nada más algo que les debíamos del podcast pasado, bueno, de los podcasts pasados. Ahí está, Devil May Cry, ya para que no se asusten, cómprenlo, jueguenlo, es un buen juego. Uh-huh. Ahora, para la sección de la comunidad, entonces, ¿qué juego, chavos, les ha enojado tanto que han querido literal o figurativamente quebrar un control? A ver, Charlie, tú empieza, porque es el más grande. Es el más... Tiene más años, más sabio. El sabio, el sabio. A ver, el juego de ahorita, pues en estos tiempos. Pues tengo dos juegos. Uno sí fue de... Estamos hablando de programación que hacen los japoneses. Se hace como difícil hasta el punto que les dice, ¿sabes qué? No juegas, por favor, compra otro juego o algo así. Fue el Ninja Gaiden la segunda. Ajá. Porque hay unas partes que, no manches, como que ni sabes lo que está pasando y se hace como hipócritas, como se hace el juego. Hay muchas partes. Y el jefe final sí tardé un poquillo hasta que quiera romper mi control. Esa es la verdad. Pienso que todavía tengo como el sudor pegado del control. No, por tanto, es como que ya mis dedos me estaban resbalando por tanto como nervio que tenía. Y vino el hogar y ¡wup! Se le volvió. Otra vez, ¡wup! Se hacía más difícil también como el mundo fuera de la pantalla. No, y la cosa es que yo estuve en mi casa con mis roommates. Ya, ese ya pasó el año pasado. Y pues... Y la cosa es que cuando yo juego un juego muy difícil, yo pues hago mentadas y dicen, ¿no?, malas palabras. Y la cosa es que yo hablo puro inglés, pero la cosa es que yo estuve haciendo mentadas en español. Imagínense. Ya el nivel de dificultad ya estaba arriba. No, estaba arriba. Y arriba de 11. Y mis roomies estaba puro risa. Dice que el Charlie era, está mentando la madre, que es tu televisión. Y pues, y ahorita que estuve jugando, que estaba muy difícil, es un parte de Devil May Cry. Hay unas partes como niveles especiales que me está haciendo muy, muy difícil. Pues ya cuando lo logré, me siento más hombre otra vez. Pero, a ver, Beto, ¿qué juego te hizo romper el control? No, a mí el que así definitivamente fue el God of War, pero los que eran Challenge of the Gods. ¡Ay, no manches! Pues esos estaban horribles. Y lo peor es que no lo podías... No era así de que, lo voy a dejar... Lo voy a apagar el juego y me voy a concentrar, ¿no? Porque si lo apagabas, ya perdías todo lo que habías hecho y tenías que empezar desde cero. Yo me acuerdo cuando lo jugué, fue así de que lo empecé a jugar como que un día a las... Era un fin de semana, como empecé como a las 12, más o menos, de la mañana. Y lo terminé a las 4 de la mañana del siguiente día. Porque fue así de que, si estaba en un nivel y no lo podía pasar, aventaba el control... Y lo ponía en pausa y ponía la tele. Y luego me regresaba y... No manches. Pero está en tu mente, ¿no? Pero está en tu mente y está así... No, pero es que eran bien ridículas algunas challenges. Porque me acuerdo que había unos que te ponían así... No sé, un montón de monstruos. Y te ponían así como... Es que ya no me acuerdo cómo jugué hace rato. Te ponían así como los soldaditos... Y luego en medio te ponían, no sé, una arpía. Entonces te decían, tienes que matar a la arpía sin matar a los otros, güey. Y los otros así como que con un golpe se mueren. Así como, no, hazme el chingo favor, no, güey. Entonces ahí estás. Sí, me acuerdo. Y lo ves y, ¡no! Y luego había uno, me acuerdo, el que más me frustró fue, no sé si fue el último o el penúltimo, pero fue que estás subiendo una plataforma y están llegando así como los que parecen como los Anubis, que parecen como Anubis, y que brincan y te pegan y te avienden. Los sátiros. Ajá, los sátiros, y lo malo es que la misma plataforma era resbalosa. Entonces era así que tenías que sobrevivir hasta subir, y no manches, eso estuvo de la fregada. Ahí estuve yo y no, y me acuerdo una, que cuando estaba la plataforma casi llegaba hasta arriba, y estaba, nomás era un brinco... Y en ese brinco me aplica un combo y me avienta y me sale. Y yo así, ¡maldita seas! Y le mientas la madre sí, con todo. Y todo te ven como loco. Sí. Más es un videojuego, pero no, es la vida. Ay, no, pero eso fue así lo más frustrante que... Así que yo sentí que estaba... Pero ya cuando terminas dices, soy todo... Como dice Charlie, ya me crecieron dos pelos. Dos pelos de más. No, de hecho... El mío, y esto literalmente rompió un control, de hecho, y que en presencia del público. Estaba jugando fuera. Sí. En un Walmart, ¿no? No, de hecho, sí, porque estaba practicando para un torneo. Y tenía a mis amigos, me estaban viendo en lugar de ayudarme. Y sí, literalmente rompió un control jugando Street Fighter 4. El primero, el vanilla, el vainilla. Porque lo pongo siempre, a mí me gusta jugar mis juegos en nivel de dificultad alto. Y lo jugué lo más alto posible porque yo estaba como, voy a practicar y nada que jugar conmigo, pues juego con la máquina lo más difícil. Vencer a Cell en ese nivel de dificultad es imposible. O lo que decía hace rato, o sea, no tiene caso de que los hagan tan difíciles si no pagas dinero por jugarlo, así que por favor, es mi fregado favor. Y llegó el punto que me frustré tanto que agarré mi control y lo estrellé con la pared y lo rompí. En serio. Entonces, así como que yo estaba de que, ¡no, ya! Estoy muy feliz, de hecho, de que hayan arreglado a Seth para Super Street Fighter 4, que es el que jugaba ya más, entonces ya no estaba tan difícil. Pero se los juro que ni siquiera Hazama, porque todavía no lo conocía en aquel entonces, pero ni siquiera Hazama me hizo perder la paciencia tanto. Es el Seth, ¿no? Al final. Sí. El Seth es medio también chacalero, ¿quién? No, el nivel medio está difícil, está pasable, el nivel difícil es... Ah, ok, pasar, pero el nivel hard es el más difícil, no. Otra vez, ni me juegas. Sí. Es el modo, ni me juegas. Sí, es así como que, fuck it, estoy practicando, no estoy queriendo. Ah, ya. Quítate. No, pero sí, en serio, así literalmente rompí el control una vez. Entonces, no sería sección de la comunidad sin la comunidad, así que por favor díganos qué juegos ustedes, con qué juegos hicieron romper un control a ustedes. Chicas, ¿no tienen un juego que les haya hecho romper su control a ustedes? ¿Audiencia? ¿Tienes un videojuego que sea muy difícil? Tú, la una que estaba a fondo. Tú, la hermosa allá al fondo, tú, ¿qué dices? Varios. Pero la cosa es que yo juego en computadora, entonces yo no puedo romper mi computadora. Pero sí han sido varios. Sí, entonces, sí, la comunidad de secciones no es nazi la comunidad, así que por favor en la caja de comentarios díganos qué juego les hizo romper un control y perder la compostura. Y bueno, pues una vez más lo dejamos. Muy buenas noches, chavos. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Sale, vale. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.